estamos en la bella ciudad de Bangkok para vivir una tarde espectacular. Otra vez carrera de tucanes y me acompaña Néstor Guanapato. Néstor, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿cómo andás? Bien, esperando ansioso el momento de... ¡Qué carrerita hoy, eh! Sí, la 34ª carrera de tucanes, esta vez mundial, ¿no? ¿Cuál es la cilindrada? La cilindrada para el día de hoy es conejo. Ahí lo escuchaban a Néstor, los tucanes hoy corren con conejo y, bueno, hinchando todos por el representante argentino, ¿no? Representante argentino que nos va a representar a nuestro país, que justamente es Argentina, se llama Juárez. No me acuerdo el nombre. No tiene nombre. Y bueno, hay representantes del resto de Latinoamérica para aquellos hermanos que nos estén escuchando en Uruguay, en Bolivia. Nuestra subsidiaria, ¿no? De Canal Paternal, en sus subsidiarias de Ecuador y Chipre. Así es, Néstor. Tenemos estadística, me parece, de los últimos 7 mundiales. Los últimos 7 mundiales de carrera de tucanes. Un recorrido. Un recorrido histórico nos permite evidenciar algunas perlitas estadísticas, como por ejemplo que España no ganó nunca, no pasó nunca de la tercera vuelta. España no compite, no tiene tucanes. No tiene tucanes, por eso no pasó nunca de la tercera vuelta. Recordemos que hay 2 vueltas, el reglamento dice que hay 2 vueltas que ya están ganadas. Las carreras empiezan recién en la tercera. Sí, las ganaron todos los participantes. Todos los participantes, es digamos... Se cuenta a partir de la primera, pero claro, ya están los resultados de las primeras 2. Así es un gesto que la ONU ha convenido para lograr cierta igualdad entre los países y me parece bien, si hay solidaridad y hay deporte, ahí vamos a estar, ¿no es cierto, Néstor? Porque acá en las carreras de tucanes no hay distinciones ni de raza, ni de poder económico, somos todos iguales y por eso trajimos a nuestro experto en estadísticas, don Martín Van Brubenham. Néstor. ¿Cómo andás, Martín? Juan Carlos, gracias por invitarme. Muy bien, muy contento por la invitación y además por disfrutar de esta bella ciudad, de esta gente y de estos tucanes. ¿Vos viste todos los mundiales de tucanes? No, vi uno nada más. ¿Cuál viste? ¿Viste el anterior? No. Bueno, el otro. ¿El que se jugó en Mongolia? Sí. ¿Y qué recordás de esa carrera? Bueno, un representante uruguayo magnífico, un escándalo, aquel de... Bueno, representante de Burundi, ¿no? Que, bueno... Que no era un tucán al final. Era un papagayo. Ajá, ajá. Pero bueno, son cosas... Eso se descubrió después en el control de tucanes. Cuando una vez que se termina la carrera, los expertos... Sí, biólogos. Representantes de los tucanes también. Sí. Gente de Greenpeace. Sí, gente del ámbito del derecho. Hacen este examen para testificar que sean... tucanes verdaderos y que no estén excedidos en edad. Pero bueno, le puso pimienta, le puso sal, le puso condimento al mundial anterior, ¿no es cierto? Así es, pero vos sos el maestro de las estadísticas acá. Sí. ¿Por qué no nos decís alguna estadística picante? Por ejemplo, hoy juega Juárez, ¿no? Nuestro representante argentino en la primera ronda, que ya ganó, la segunda también. La tercera juega de visitante contra el representante de Uganda, el señor Rodríguez. Recordemos que Juárez no gana de visitante hace 8 encuentros, mientras que Rodríguez no empata de local hace 4 encuentros. En total hacen una merma del 10% de los puntos para cada uno, o sea que estamos en prácticamente igualdad de condiciones. ¿Estamos entonces por debajo de la media histórica? No diría eso, diría que estamos 3/4. Y la gente, hoy tengo un mensaje acá, un mail de Rubens Barrichello, el conocido automovilista, que me pregunta... Un saludo le mandamos a Rubens, que sabemos que sigue nuestras transmisiones. Fanático, fanático. Dice, ¿cuántos mundiales tienen los tucanes? Espérate que me fijo. Los tucanes, 40 mundiales. Y todos se juegan en Mongolia, salvo este, el primero que se juega en Bangkok. No, hubo un momento en el año 34 que se jugó en Suecia. Bueno, por la guerra civil. ¿Ese fue el mundial de Suecia del 34? Sí. ¿Y quién ganó? Suecia, ganó Suecia. Fue el único concursante. Por la localidad, sí, recordemos, la triste realidad que le tocó vivir al mundo, la guerra fría contra el bloque comunista liderado por Suecia. No participó casi ningún país, repudio a las atrocidades cometidas por el eslavo país. No obstante, como en Suecia el clima no es muy apto para los tucanes, el mundial de Suecia se hizo en Hawái. Sí, eso fue... Muy raro, fue un negociado raro.